voy a con zapatillas y el gallo con tacón alto. La polla con zapatillas y el gallo con tacón alto. Le jalaba la tetilla, la pollita, el viejo gallo. Le jalaba la tetilla, la pollita, el viejo gallo. Pero ve cómo va el pollito, va picándole la pollita. Y le dice con el piquito, pa' que le abra cada cosita. Pero ve cómo va el pollito, va picándole la pollita. Y le dice con el piquito, pa' que le abra la cosita. Padre Gualberto Silva, a Puerto Vince. La pollita bien coqueta y el gallo bien pegadito. La pollita bien coqueta y el gallo bien pegadito. Cuando le rota la pierna se le paran los vellitos. Cuando le rota la pierna se le paran los vellitos. Pero ve cómo va el pollito, va picándole la pollita. Y le dice con el piquito, pa' que le afloje la cosita. Pero ve cómo va el pollito, va picándole la pollita. Y le dice con el piquito, pa' que le afloje la cosita. Pero ve cómo va el pollito, va picándole la pollita. Y le dice con el piquito, pa' que le afloje la cosita. Pero ve cómo va el pollito, va picándole la pollita. Y le dice con el piquito, pa' que le afloje la cosita.